hinchas de Boca hoy. Palmas arriba, entonces, palmas. Palmas, hinchas de River hay. Palmas arriba, palmas. ¿Y de dónde están los hinchas de Malagata? A ver, las palmas arriba, las palmas, las palmas. Palmas, palmas, palmas. Seguimos.